Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Cientos de manifestantes afganos salieron a las calles de Kandahar el lunes, horas después de que al menos 5 civiles murieron en un ataque estadounidense. Según los testigos, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra un autobús de pasajeros cuando el mismo comenzó a hacerse a un lado de la carretera para permitir que otro convoy militar pasara. Otros 18 civiles resultaron heridos. Los manifestantes quemaron cubiertas y bloquearon una carretera principal de salida de Kandahar. Un manifestante dijo que los disparos no fueron provocados. El manifestante indicó: este autobús trasladaba civiles que estaban a 100 metros del convoy estadounidense. A pesar de eso, abrieron fuego contra el autobús. 60 personas viajaban en ese autobús. 6 personas fueron martirizadas y otras 18 fueron heridas. El tiroteo de Kandahar tuvo lugar mientras Estados Unidos se prepara para lanzar una gran ofensiva allí este año. Los líderes mundiales siguen reunidos hoy en Washington para el segundo día de una cumbre sobre el terrorismo nuclear. Esta cumbre es la reunión internacional de mayor magnitud realizada por un presidente estadounidense desde que se fundó la ONU en 1945. El lunes, el presidente Barack Obama ejerció presión para obtener apoyo internacional para imponerle nuevas sanciones a Irán por sus actividades nucleares. Irán no fue invitado a la cumbre y dice que llevará a cabo su propia reunión este mes. Mientras tanto, Ucrania anunció que se deshará de sus reservas de uranio altamente enriquecido, un componente clave de las armas nucleares. Esta cumbre tiene lugar antes de una nueva ronda de negociaciones que se llevará a cabo el mes que viene y que será sobre el fortalecimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear. En la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general del organismo, Ban Ki-moon, exhortó a todos los Estados miembros a que ratifiquen este tratado. El secretario general de la ONU dijo: todos los Estados miembros que aún no lo han hecho deberían participar en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Es la obligación de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, voy a recomendar en Washington que todos los países que no hayan firmado y ratificado el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares lo hagan a la brevedad. Eso es parte de nuestro compromiso conjunto, hacer que este sea un mundo libre de armas nucleares. El nuevo gobierno interino de Kirguistán aseguró que continuará permitiendo que Estados Unidos controle una base militar dentro de sus fronteras. Inicialmente se especuló que la base sería sometida a una revisión luego de que grupos de la oposición kirguises tomaron el control del gobierno la semana pasada. La base aérea de Manas es la última base aérea estadounidense en Asia Central y un eje de suministro esencial para la ocupación estadounidense de Afganistán. El lunes, el secretario de Estado adjunto Robert Blake dijo que la decisión de Kirguistán es una muy buena noticia. Blake dijo: es una muy buena noticia que la señorita Otumbayeva dijera que continuarían respetando estos acuerdos. Y por supuesto, Estados Unidos está preparado para dialogar en cualquier momento con ella y los miembros del Estado provisorio sobre estos arreglos. En Pakistán, el gobierno confirmó los informes de los medios de que 71 civiles murieron en un ataque militar ocurrido el fin de semana cerca de la frontera afgana. Se dice que la mayoría de las víctimas murieron cuando jets pakistaníes bombardearon una vivienda donde docenas de personas se habían reunido para ayudar a los heridos de un ataque anterior. El gobierno pakistaní dijo que las Fuerzas Armadas actuaron en base a información errónea. Este ataque fue parte de las actuales ofensivas militares del gobierno pakistaní, respaldadas por Estados Unidos contra militantes vinculados al Talibán. El lunes, la Organización de las Naciones Unidas dijo que más de 200.000 civiles recientemente huyeron del noroeste de Pakistán para escaparse de los enfrentamientos. La ONU dice que está afrontando una gran insuficiencia de fondos para ayudar a las personas desplazadas debido a que recibió únicamente el 20% del pedido de 538 millones de dólares. En Brasil se está intensificando el enfrentamiento por los planes de construir una gran represa hidroeléctrica en la selva tropical del Amazonas. La construcción del proyecto Belo Monte, de 11 mil millones de dólares fue aprobada este año. De llevarse a cabo, esta sería la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo. El gobierno brasileño dice que esta represa será una fuente limpia para cubrir las necesidades energéticas de Brasil. No obstante, quienes se oponen a la misma dicen que tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de residentes indígenas de la Amazonia y pondrá en peligro la fauna del lugar. En una protesta realizada el lunes frente al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la activista indígena Antonia Melo pidió que se cancelara el proyecto. Antonia Melo dijo: "Este proyecto es inviable desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por lo tanto, estamos pidiendo que se cancele". Los opositores indígenas de la represa cuentan con el apoyo de personalidades internacionales, tales como el director de cine de Hollywood, James Cameron, cuya película Avatar recientemente se convirtió en la más taquillera del mundo. Cameron participó en la protesta del lunes, alegando que el enfrentamiento por la represa refleja la lucha de Na'vi para proteger su tierra descrita en la trama de ficción de la película. En Tailandia, un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters fue identificado entre las víctimas de los enfrentamientos que se produjeron el sábado entre la policía de ese país y los manifestantes denominados camisas rojas. El camarógrafo, Hiro Muramoto, estaba filmando los disturbios cuando recibió un disparo en el pecho. No está claro quién fue el autor del disparo fatal, ya que la policía y los manifestantes disparaban unos contra otros. Al menos 16 manifestantes y 4 oficiales de policía fueron asesinados. Muramoto era ciudadano japonés. Su país está reclamando la investigación de su muerte al gobierno tailandés. En Estados Unidos, Andy Stern, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SEIU, por su sigla en inglés, se estaría preparando para abandonar su cargo. Desde que asumió en el CIU en 1996, Stern contribuyó a ampliar las bases del sindicato, ya que la cantidad de miembros superó los 2.2 millones de afiliados, al tiempo que se convirtió en una figura política influyente en Washington, pero también tiene decenas de detractores que lo acusan de sacrificar los derechos laborales y el proceso democrático en aras del crecimiento y el dominio político. Se prevé que Stern anuncie oficialmente su retiro en el correr de esta semana. El Senado despejó los obstáculos para restaurar los beneficios para los desempleados que vencieron la semana pasada. El lunes se resolvió por 60 votos contra 34 la adopción de una medida que prorrogaría el seguro por desempleo y los subsidios de salud COBRA para los desocupados. Más de 200.000 trabajadores desocupados no pudieron acceder al seguro por desempleo porque el senador republicano Tom Carborn de Oklahoma logró demorar el proyecto antes del receso de Pascuas de 2 semanas de duración. En West Virginia, una investigación estatal analizará si las actividades de superficie y explosiones en las minas cercanas tuvieron relación con la enorme explosión en la que murieron 29 mineros la semana pasada. Se localizaron 2 minas subterráneas por encima de la mina Upper Big Branch, que está a más de 1.100 pies bajo tierra. La empresa propietaria y que opera la mina, Macy Energy, fue citada docenas de veces por violaciones de la seguridad en los últimos años y tan solo en el último mes recibió 57 citaciones. Mientras tanto, la presión pública sobre Don Blankenship, director ejecutivo de Macy, va en aumento. El lunes, un fondo de pensión controlado por la federación sindical Change to Win, que tiene acciones en Macy, reclamó el despido de Blankenship. Thomas DiNapoli, controlador del Estado de Nueva York y administrador del fideicomiso del Fondo Común de Retiro del Estado de Nueva York, también exigió que Blankenship renunciara al directorio de Macy. En un video recientemente divulgado de una concentración antisindical realizada el Día del Trabajo el año pasado, Blankenship indicó a sus partidarios que creía que la acción de los funcionarios de seguridad de minería era tan tonta como el calentamiento global. Blankenship dijo: "Como alguien que ha supervisado la extracción de más carbón que nadie en la historia de la región central de los Apalaches, sé que la seguridad y la salud de los mineros de carbón es mi tarea más importante. Y no necesito que los políticos de Washington me lo digan, y ustedes tampoco. Pero también sé que Washington y los políticos estatales no tienen idea de cómo mejorar la seguridad de los mineros. La sola idea de que se preocupa más por la seguridad de los mineros de carbón que nosotros es tan tonta como el calentamiento global". Y en noticias de los medios, los ganadores del premio Pulitzer de periodismo de este año fueron anunciados el lunes. El sitio web de investigación ProPublica se convirtió en el primer medio de noticias en Internet en recibir un Pulitzer. La periodista de investigación, Jerry Fink, ganó el premio por un largo artículo que trata las acusaciones contra médicos de un hospital de Nueva Orleans que habrían practicado la eutanasia paciente pacientes en los días que siguieron al huracán Katrina. Fink comentó su historia en Democracy Now! El año pasado. Ver http://www.democracynow.org/2009/8/31/d-diddly-choices-at-memorial-investigation. Jerry Fink dijo: lo único que sabemos es que se vio a la doctora Anna Poe entrar en la habitación de este paciente con medicamentos, diciendo: le voy a decir que le voy a dar algo para su mareo. Y más tarde, en el curso de la investigación, se supo que había muerto y se encontraron estas drogas, morfina y midazolam. Estas drogas, que se encontraron en muchos pacientes, también fueron encontradas en él. Por lo tanto, es difícil saber con exactitud qué ocurrió allí. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.